Yo me quedé dormido. Y cuando desperté, ya habían levantado los grandes toldos de lona. Ya era casi la hora del desfile. Esta es una de las cosas que más me gustan del circo. Y no me puedo decidir entre participar en el desfile y que toda la gente me vea, o irme con la gente y ver todo el desfile. Ese día decidí ser espectador. Y el desfile comenzó de inmediato. Primero, venía el maestro de ceremonias montado en su caballo blanco. Después la banda y una hermosa caballista montando a pelo. Después, los tigres y leones en sus jaulas. Y el calíope, o piano de vapor. Y los payasos. Y finalmente los elefantes. ¿Y saben quién venía cerrando el desfile cogido con su trompita de la cola de su mamá? ¡Dumbo! La multitud que veía el desfile pensó que Dumbo era todo un espectáculo. Y cuando comenzó a tropezarse con sus orejas, se rieron de él. Era muy claro que a la señora Jumbo no le gustaba aquello. Pero se aguantó su mal humor hasta que un niño malcriado agarró una de las orejas de Dumbo y tiró de ella tan fuerte que creí que se la arrancaba. Entonces, la señora Jumbo no aguantó más. Rugió y golpeó con su trompa al muchachote. No lo lastimó, pero el chico chilló como si lo estuvieran matando. La mamá del niño empezó a gritar: ¡Esa elefanta loca atacó a mi niño! Y de pronto, ya estábamos envueltos en un verdadero motín. Cuando hay una discusión con un ser humano por una parte y un animal por la otra, el animal no tiene la menor oportunidad de ganar. El fin fue que encadenaron a la señora Jumbo y la metieron en un vagón cárcel. Lo peor fue que la separaron de su hijito, un castigo demasiado fuerte para una madre. Pero el que me daba más lástima era el pequeñito. Ahí estaba, solito y desamparado. Ustedes pensarán que los otros elefantes lo ayudarían, pero eran peores que malos. Como yo tengo un corazón de oro, decidí que iba a convertirme en el amigo, ayudante y representante de este pobre elefantito. Pero tomar una decisión como esa y realizarla son dos cosas muy distintas. Y pueden creerlo, el crío me tenía miedo. Traté de ser amigable. ¡Dumbo!, le dije. Pero Dumbo, yo quiero ser tu amigo. De veras quiero. Yo no soy como esas elefantas o como la gente. Soy un ratón y estoy orgulloso de ello. Oh, vamos. Solo porque los elefantes se supone que le tienen miedo a los ratones, no hay razón para que actúes así. Además, tengo una bolsa de cacahuates. ¿Te gusta el maní? Es todo para ti. Y además, tengo una idea que te hará famoso y terminarán tus problemas. Ahora, mientras te comes el maní, te diré de qué se trata. Tú conoces el acto de las elefantas cuando se suben una arriba de otra y hacen una gran pirámide. Bueno, el acto necesita un final, un clímax, y tú lo eres. Sí, tú. Te conseguiré un uniforme elegante y una banderita para que la ondees. Saldrás corriendo, saltas al trampolín y caerás justo arriba de la pirámide de elefantas, al son de una fanfarria colosal. Ahora espérame hasta que arregle el asunto. Bueno, vendí la idea al maestro de ceremonias sin ganar un centavo. Pero eso sí, él se dio el crédito por la idea. De todos modos, en la siguiente función puso en marcha el plan. Dumbo se veía muy bien con su uniforme y la pirámide de elefantas estaba más alta que nunca. Dumbo entró corriendo. Pero de repente comenzó a tropezarse con sus orejas y en vez de volar hasta la cúspide, golpeó la base del grupo de elefantas y todas empezaron a inclinarse, a desmoronarse y a caer. ¡Oh, qué desastre! Los toldos se rompían, las cuerdas se soltaban, los postes que sostenían la gran carpa se doblaban. Había paquidermos regados por todas partes. Verdadera catástrofe. Todas las elefantas golpeadas estaban furiosas, pero Dumbo se sintió peor que todas ellas, especialmente cuando lo hicieron payaso. Esto era una verdadera desgracia, y ninguno de los otros elefantes quería hablar con él. Yo era su único amigo, y lo llevé a la cárcel a visitar a su madre. Pobrecita, le dio mucho gusto verlo. No le importó que lo hubieran hecho payaso. Mientras lo acariciaba, escuchamos una hermosa balada.